Muy buenos días. Aquí estamos otra semanita más en La Contratertulia. La Contratertulia es un programa que iniciamos hace ya exactamente 78 o 79 Estamos en la ediciones. 79ª Sí. contratertulia, pero teniendo en cuenta que alguna más se ha perdido por problemas Sí. técnicos, ya hace más tiempo. Bueno, pues eso, 80 ediciones más o menos uno se perdió de este programa de La Contratertulia, que no está nada mal. Empezamos a hacer el programa porque aquí en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid, porque estábamos sinceramente quemados y carbonizados de escuchar las tertulias televisivas donde unos integristas demócratas, supuestamente, aunque opinan diferentes unos de otros, se enfrentan en teoría opiniones, pero que todos son lo mismo, ¿no? Pertenecen únicamente a integristas demócratas, a defensores a ultranza de la dictadura parlamentaria y la actual democracia capitalista y de la miseria desarrollista y explotadora capitalista. Bueno, entonces, hartos y hartas de eso, decidimos empezar con un programilla en el que empezamos cuatro personas y, bueno, últimamente nos mantenemos así tres personas, a veces solo dos, pero mejor dos que nada. Hoy estamos aquí solo dos contratertulianos por motivos diferentes, laborales. Algunos se encuentran en el extranjero y no porque se haya tenido que exiliar de momento. Sí, nuestra actividad no es tan peligrosa, aunque bueno, algunos por actividades menos peligrosas están a día de hoy en la cárcel. Queremos recordar, no sé si ha habido novedades, pero si no, estos dos compañeros detenidos en Madrid después del montaje de este político policíaco judicial que llamaron Operación Piñata, ¿no? Por la cara en la cárcel. Ha habido algunos varias semanas y siguen dos compañeros en la cárcel, además dispersados, de los que no queremos olvidarnos. Y bueno, pues eso, que por aquí andamos. Entonces, estamos solo dos, haremos lo que podamos. Veremos a ver en lo que queda de verano, porque no creemos que podamos mantener, o sea, emitir toda la semana durante absolutamente todo el verano. En agosto habrá que parar para irse de vacaciones o algo de eso, o no, si estaremos por aquí, veremos lo que pasa. Bueno, ya veremos. Si nos cuesta juntarnos tres en temporada laboral, en el periodo estival será más difícil, pero probablemente se interrumpa la emisión en efecto en agosto, pero vamos, creo que tendremos más, alargaremos un poquito más que el año pasado, que creo que sí que tomamos una pausa bastante Bastante, amplia. sí, vamos a hacer lo que podamos. Bueno, pues eso, hoy, lunes, día de grabación de este programa, lunes 15 de junio. Que 15 de junio, joven, De estamos a perdón, 22 de junio, que por cierto, vale. ya que estamos, decimos que es la Que no. efeméride del inicio de la Operación Barbarroja, el ataque del Tercer Reich contra la Unión Soviética. Así que, bueno, como está de nuevo de moda llevar tanques al este de Europa, como la OTAN está haciendo ahora, pues Sí, no está de sí. mano recor de mal recordar estas efemérides y cómo acaban siempre esas aventuras en las grandes estepas. Sí, ahora paso la hoja del cuaderno y me pongo en el día de hoy porque me había pasado a un programa que está mal. Bueno, pues lo dicho, hemos dicho que estamos 22 de junio. exactamente, a 22 de junio. Muy bien, pues eso os contamos. Entonces, algunas cosas que comentar, pues mira, por ejemplo, es una de las cosas que podemos empezar a hablar, como solemos hablar así de fuera hacia adentro, de lejos hacia más cerca, de algunas cosillas internacionales. Estaría bien comentar este despliegue militar que está viendo ahora, ¿no? Que es de Estados Unidos, de la De OTAN, Estados que. Unidos en el marco de la OTAN, claro, pues resulta que, bueno, la verdad es que es a cualquiera que tenga ya una cierta edad y recuerde otros tiempos, no deja de ser sorprendente ver cómo se sigue jugando a esta geoestrategia y a tocar un poco las narices, ¿no? Lo curioso es que Las los medios, gobernadillas. sí, los medios occidentales, a mí y no me deja de sorprender cómo mucha gente en las redes sociales y tal, tiene completamente asimilado el discurso de la potencia dominante y de sus secuaces y aliados, o mejor dicho, de sus lacayos, ¿no? Que sería el resto de países de la OTAN, y parece poco menos que Rusia, que China son países agresores. El otro día me hacía gracia ver que una persona comentaba que esto que está haciendo China con esos islotes que hay en el Mar Amarillo, que están controlando y de hecho están construyendo unos pequeños aeropuertos y tal, pero vamos, que son auténticos islotes de estos de. ¿Tipo perejil o Sí, qué? menos. O sea, unas cosas que deben Entonces salir serán helipuertos, ¿para qué? palmo y mitad por encima del nivel del agua y tal. Bueno, pues lo están controlando y poco menos que acusan a China de un expansionismo desaforado cuando, o a Rusia con su intervención en Crimea y con ese apoyo bastante moderado dentro de lo que cabe a los separatistas de Ucrania, ¿no? Que no, desde luego que eso de esas grandes masas de tropas rusas interviniendo en Ucrania no se han demostrado ni una sola vez. Y en la época de los teléfonos móviles, de internet, de las grabaciones de los satélites de espía, Sí, ya pues si no se habría. demuestra es porque no están. Pues eso te lo ponen como grandes agresores expansionistas cuando se mueven un centímetro y medio desde la del quicio de su portal, ¿no? Sin embargo, que Estados Unidos tenga alrededor de 800 instalaciones militares a lo largo y ancho de todo el mundo. Queremos recordar que algunas de una importancia grandísima, como por ejemplo el nuevo reforzamiento que hablamos el otro día de lo que es la base aérea esta derrota, ¿no? Como base para toda... Y la naval de Morón, que se va a convertir en la base para, esa ha sido la para que intervenga, la mejor, para que Estados Unidos se proyecte sobre África. Pues Estados Unidos tiene cerca de 800 instalaciones. Algunas de ellas actualmente en las mismas narices de Rusia, ¿no? Y eso es lo que vamos. Estados Unidos está desplegando, por primera vez desde el final de la Guerra Fría, está desplegando material pesado y tropas de Estados Unidos en los países fronterizos con Rusia, o sea, directamente los países bálticos, en Polonia, etcétera. Y estamos hablando de material pesado, como se estaban empezando a desplegar ahora divisiones mecanizadas, o sea, blindados, tanques Abrams, está hablando de varios de miles de soldados, y bueno, luego nos quieren vender a Rusia como un terrible país agresor y expansionista. Pues desde luego que no vamos a defender aquí a Putin, pero claro, de eso a que hagamos la pantomima de considerar a Putin una especie de Neo Stalin y a Obama un gran libertador, pues... Una especie de Neo Luther King. Sí, sí, pues no se lo cree nadie. Y bueno, ya vemos a qué llevan estos juegos. Pues por primera vez desde los acuerdos... recordemos, desde los acuerdos que se firmaron en su momento entre Gorbachev y Reagan, etcétera, y como aquel proceso de desarme, pues por primera vez en décadas Rusia ha decidido volver a incrementar su arsenal de armas atómicas y directamente es obvio que es una respuesta a este órdago de la OTAN de plantar blindados estadounidenses en sus fronteras. Y cuando decimos en sus fronteras lo decimos literalmente. El otro día, hace unas semanas hablábamos aquí de cómo se están desplegando tropas en bases bálticos, de los países bálticos, que la base está pues a menos de un kilómetro en línea recta de la frontera de Rusia. Pues los rusos han de momento está respondiendo diciendo, oye, que seremos lo que somos, no somos un país, una potencia económica, pero bueno, no vamos a dejar que nos toque las narices, y entre ellos está volver a aumentar el número de misiles con capacidad atómica, de misiles balísticos, en este caso el modelo Iskander. Así que a eso están jugando. Y para que la gente que piensa que esto nos toca muy de lejos, resulta que la Fuerza de Intervención Rápida de la OTAN, que es una unidad a nivel más o menos brigada, bueno, un poquito cerca de 5.000 personas, pues en estos momentos, a partir de este año y en los próximos, durante varios, un par de años o tres, resulta que está dirigida y encabezada por el ejército español, que es el que forma el núcleo. Aparte de esos avioncitos y barcos que patrullan por el Báltico, por el Mar Negro, etcétera, pues resulta que en caso de supuesta intervención rápida en conflicto con las fronteras de la OTAN en el este de Europa, pues tendrían que ser los reclutas o los profesionales españoles los que intervinieran, así que no pensemos que es una cosa que nos toca tangencialmente. Cierto aumento de tensión hay y de rearme. Mira, ha sido, no sé exactamente cuál de los países, no sé si lo has visto, pero uno de los tres países de Estonia, Letonia o Lituania han vuelto a instaurar el ejército de leva, a instaurar el servicio militar obligatorio que había sido suprimido, y han vuelto a ponerlo, ¿no? En uno de esos tres países, casualmente. No, lo que quería recordar, para que veamos como ciudadanos occidentales y como pues machacados por toda la propaganda, por supuesto, de los que nos mandan y los que nos explotan y los que nos oprimen y los que nos gobiernan, pues podemos recordar, entre otras cosas, que pues eso, siempre ponen a unos de buenos, a otros de malos, y podemos recordar aquí, por ejemplo, que Obama, el presidente de Estados Unidos, ese que tiene la base de Guantánamo, la gente sin juzgar desde hace no se sabe ya cuántos lustros y tortura legalmente según ellos y ejecuta gente y hace lo que les da la gana, pues el Obama es que fue premio Nobel de la Paz. O sea, premio Nobel de la Paz. No sé qué pensaría alguien si le dieran el premio Nobel de la Paz a Putin o algo así, ¿no? Pero vamos, que sea Obama premio Nobel de la Paz es un absoluto escándalo, y lo único que demuestra es, pues eso, esa idea que se nos quiere dar, esa visión que se quiere dar del mundo, ¿no? Totalmente sesgada e inclinada hacia un lado. Lo que me lleva a... Pues siguiendo en política internacional y en estos espantajos y cómo nos engañan como a gilipuertas, que es una de las cosas que a mí más me ofende cuando veo cómo los grandes medios de comunicación nos tratan como verdaderos menores de edad y como personas por debajo del nivel intelectual medio, por decirlo finalmente, desgraciadamente lo somos. Sí. Pues os acordáis todos, supongo que todos os acordaréis del escándalo que se produjo internacional cuando los milicianos, terroristas, barbudos, bárbaros o como queramos llamarlos de ISIS, se liaron a romper a martillazos ciertas réplicas de estatuas en los museos iraquíes, sí, o algunas estatuas originales. Pues bueno, de momento no he oído todavía ningún escándalo cuando estas semanas pasadas la gran coalición pro-occidental de Arabia Saudí y sus secuaces, a saber, los tiranos del petróleo, podemos decirlo finalmente, los fundamentalistas islámicos de Arabia Saudí, los tiranos genocidas, los tiranos capitalistas y dictatoriales y ultramachistas de los Emiratos de Oriente Medio, etcétera. Esos árabes que hace pocas semanas decapitaron a 5 personas y no contentos con quitarles la cabeza, les colgaron de un helicóptero y pasearon los cuerpos. Sin cabeza. Esos que son los principales clientes del armamento que fabrican los países occidentales y que tienen misiones militares subterráneas aliadas con el gran demócrata de Oriente Medio que nos dicen que es Israel, pues esos pues han estado en su campaña de bombardeo con Yemen. Pues resulta que la semana pasada, o un poquito antes, hace unos días, han bombardeado el casco histórico de Sanaa, la capital de Yemen, que es patrimonio de la UNESCO, porque es el centro histórico habitado más antiguo del mundo, llevaba 2.500 años continuos habitados, con unos edificios que muchos habréis visto en National Geographic o en revistas de viajes o incluso en películas, porque han sido fondo, pues edificios que llevan de edificios del siglo XI que seguían habitados hoy en día, pues se han cepillado, aparte de junto con los edificios, bastantes miembros de la población civil, pero eso no cuenta, ¿no? Ahí está la diferencia. Pues ahí está, eso ha sido, si podéis entrar, buscar las fotos del casco histórico de Yemen, ver los montones de escombro del ladrillo de adobe que se ha volado por estos grandes defensores de Occidente, incluido con ello varias decenas de civiles, y ahí seguimos. De estas cosas apenas se dice nada, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo de como aquello que decían sobre los Somoza, los americanos, ¿no? Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Pues esto parece que es lo que pasa con estos países de Oriente Medio. Ya que estamos con este tipo de dobles varas de medir, precisamente el otro día navegando por la red encontré unas fotos en las que los terribles terroristas están dentro de lista de terrorista internacional y que son de los que se están dando de morros con el ISIS, pero a base de bien. Sí, pero... Pues salían en unas imágenes, curiosamente, que siempre nos venden la imagen de los musulmanes como una horda compacta de anti cualquier cosa. Pues resulta que estos señores que están en listas internacionales de terrorismo y que son los aliados principales de Irán y de Siria en la región. Están en Líbano, sí. Sí, pues salían rescatando objetos de culto cristianos, de las minorías cristianas en el Líbano y tal, y salían desde algunos milicianos con sus AK-47 y brazalete de ISIS llevándose cuadros de la Virgen y el Niño, de la Virgen Católica, para que no fueran destruidos o recuperándolos de escombros de lugares donde habían sido atacados por el ISIS, o también incluso pues imágenes donde se les ve saludando militarmente a imágenes de santos y cosas por el estilo. Pues estas cosas no nos las ponen, ¿no? Porque igual tal vez a la gente le dé por pensar que no es la famosa lucha de civilizaciones esa que nos venden entre Islam y el resto, no es tal, ¿no? O que no todos los musulmanes son el ISIS, o que dentro de esa confrontación resulta que hay mucho más, que resulta que hay musulmanes que nos les han vendido durante mucho tiempo como terroristas y como extremistas, pero que luego en la hora de la práctica se comportan con unas cuidados y unas delicadezas que desde luego que los aliados de Occidente en Oriente Medio no tienen, ¿no? Claro, sí, tiran los pepinazos sobre la población civil en Yemen, por ejemplo. Recordemos que Hezbollah desde luego ha sido de los pocos que ha logrado plantar además en sus narices cara a Israel. Recordemos la última casi la retirada de Israel, ¿no? De la intervención de hecho, en el Líbano. De hecho, el apoyo increíble. De hecho, hoy en día, mira, ayer mismo leí en uno de estos subtitulares que salen así en las cadenas de noticias, así en letritas por debajo, ponía: un avión no tripulado de Israel ha sido derribado en el este del Líbano. Pues eso, obvio lo que estaba haciendo ese avión ahí en el este del Líbano, es donde estarán presentes combatiendo contra tanto Hezbollah como a veces con el gobierno libanés o con las tropas sirias. Pues están los del Frente al-Nusra o el propio ISIS, y el Frente al-Nusra, que era en buena la versión de Al-Qaeda en Oriente Medio, ¿no? Resulta que está recibiendo mucha ayuda para luchar contra tanto Siria como con Hezbollah por parte de todo el conglomerado occidental, le hace Arabia Saudí, le hace Israel, le hace Estados Unidos, y son pues una gente desde luego que bastante preocupante. Hemos hablado de la destrucción esta de un casco histórico, y que desgraciadamente no solo era una especie de un casco histórico con un valor artístico, con un valor arqueológico, con un valor lo que sea, igual que algunas estatuas, pero no es una estatua que hay en un museo, sino casas en las que vivía gente que ha muerto, que eso tiene más valor todavía, ¿no? Sí, pero eso parece menos, ¿no? Parece que cuando muere gente que tiene un grado de color que no necesita factor de protección solar por de encima de 20, parece que eso no cuenta, ¿no? Sí, no, si lo que quiero es que tengo aquí una noticia esta que se van acumulando, que se van pasando las semanas y se nos quedan por aquí en el tintero, como se decía antes. Pues aquí una que tengo, que es una, además sale de la radicalísima organización Médicos Sin Fronteras, y que denuncian lo que te está haciendo el conflicto actualmente en Yemen. Y dicen eso, hablaban, esto ya hace unas semanas, y decían esto: 3 meses después de que se sumara la coalición, la guerra se ha generalizado en todo el país. Antes la gente se movía de un lugar a otro teniendo en cuenta los objetivos que iban a ser atacados: edificios oficiales, depósitos, puentes. Se trataba de bombardeos quirúrgicos. Ahora es imposible porque cae una bomba cada 10 minutos en Sanaa y cada 3 minutos en todo el país. Entonces, el tema es eso. Ahí, en ese momento había más de 2.000 muertos y 500.000 de desplazados. Cifras que, por supuesto, han aumentado. Y bueno, la coalición, entre otras cosas, atacó el campo de desplazados de Al-Marraq en Hayhaq, por la coalición esta, o sea, atacó directamente un campo de desplazados, y bueno, la gente también evita ya las grandes concentraciones por lo menos a los bombardeos. O sea, hay decenas de miles de personas escondiéndose debajo de árboles o en lugares por ahí porque están tienen miedo incluso a estar en los campos de refugiados. No, esa es la intervención de Arabia Saudí, que es aliada de los occidentales, y no se está diciendo nada, están asesinando gente. Tampoco se puede decir mucho porque directamente la ONU asesina gente, directamente la ONU y la OTAN han estado matando gente a bombazos. Esto no dejan de ser, el tentáculo, de la OTAN, sí, en Oriente Medio. Y bueno, recordemos, volviendo a Arabia Saudí, nuestros hombres en Oriente Medio, esos señores con los que Juan Carr, el Borbón, sí, anterior, se iba siempre a negociar, y eran sus hermanitos y sus amiguitos, y tenemos esos chanchullos con ellos. Pues Arabia Saudí ha llegado a menos de 6 meses de lo que lleva de año, lleva ya ha superado el número de ejecuciones del año pasado al completo. Sí, sí, todavía muy lejos de su año récord. Bueno, creo que recordar que Arabia Saudí es el tercer país o el cuarto país del mundo en número de ejecuciones absolutas. Claro, teniendo en cuenta que Arabia Saudí tiene 30 millones de habitantes, pues equipararlo, sí, claro, con Estados Unidos, que tiene 300 millones, o con China, que tiene 1.300, pues ya da que pensar, ¿no? Esos son los grandes aliados de Occidente. Uh-huh. Bueno, pues en Yemen, bueno, hay 12 millones de personas, uh-huh, que tienen problemas de alimentación. Están cayendo más o menos, como lo decimos, 459 bombas diariamente en el país. En la tercera fase de la coalición, en teoría, van a atacar también las viviendas de los civiles hutíes, pero claro, la vivienda de los hutíes no es que estén separadas de las demás. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que se están cargando a todo el mundo, que tan grave es que se cargan a unos como a otros. Entonces, pues eso es lo que pasa, pues falta de combustible, de agua potable, de alimentos, bombardeos hasta de campos de refugiados, gente muriendo, gente bombardeada, civiles mirando al cielo y cayéndoles por las bombas del cielo, la metralla, y asesinando a la gente como siempre. Y esto, lo que decimos, esto, claro, ¿qué pasa? Esto no escandaliza a nadie, ¿no? Si sacan una de estas performances de los integristas que van a degollar a gente y estas cosas, que te sacan por la tele hasta la saciedad, muy bien, pero estas cosas no dicen nada, no dicen nada de ellas. Muchas las ocultan, directamente las ocultan, o si no, pues pasa así por encima y nadie se detiene en ello. Entonces, eso que queremos, eso desde aquí queremos que la gente se dé cuenta, ¿no?, de la manipulación, hasta qué punto llega y cómo nos están engañando todos los días y cómo al final es verdad, es que tanta presión y tanta manipulación pues surte efecto, y al final, sin darte cuenta, es que tú mismo te creas una visión de que unos son peores que otros y todas estas cosas, cuando eso es absolutamente falso, ¿no? Entonces, pues eso, queremos que quede claro eso. Iba a decir algo, pero se me ha ido. Bueno, mira, hemos estado hablando del tema de Palestina y de Israel, y estamos hablando de buenos y malos y de estas cosas. Entonces quería yo hablar ahora, porque también me ha sorprendido una noticia que además hoy está en los medios de comunicación, que es que la ONU ha dicho, bueno, que en la última ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza, parece ser que Israel y Hamas, los dos, violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de guerra. O sea, y me parece... Simplemente ese enunciado es insultante, ¿no? Que comparar una cosa con la otra es algo absolutamente insultante ya desde el principio, que no se puede comparar aquí, como siempre, es que no, estamos aburridos, en que no somos de Hamás ni nos caen especialmente bien los americanos, y los israelíes nos caen especialmente mal, pero es que cómo se puede comparar una cosa con la otra, ¿no? ¿Cómo se puede comparar? Si no me acuerdo yo cuáles eran las cifras de bajas por los ambos lados. Sí, ambos lados es algo insultante. Es el viejo truco de la equiparación y la comparación, ¿no? Como cuando, yo que sé, cuando hablando del análisis científico del cambio climático, del calentamiento global, te ponen, aquí tenemos, sí, uno que está... La culpa son los pedos de las vacas. No, que uno está, una persona, un científico que está a favor de que es cuestión de la industria, y una persona que está en contra. Como si fueran equiparables, a lo mejor uno está representando la voz del 90% de los científicos, científicos y el otro es mi tío Paco, que se leyó una vez un panfleto por ahí y igual, pues te lo equiparon aquí lo mismo. Pues sí, probablemente, evidentemente ambos cometieran crímenes de guerra, pero si simplemente, como científicos matemáticos que somos, cogemos la lista de las bajas civiles que hubo en la última ofensiva sobre Gaza. Por cierto, viendo las imágenes, cómo está Gaza actualmente, vamos, sí, es como, bueno, sí, es vivir perfecto, es vivir en las ruinas de Berlín, hecho, no es Stalingrado. Estuvimos comentando aquí hace unas semanas, ¿no?, que salió también por la prensa que mismos miembros del ejército israelí habían denunciado lo que la destrucción sistemática salvaje, la ejecución sumaria y aleatoria de civiles, y bueno, todo lo que pasó ahí, que era una auténtica salvajada, una barbaridad, algo indefendible y algo que no se puede comparar con lo otro. Para empezar, porque los otros, quieras que no, se están defendiendo, y para seguir, porque es que las cifras, es que no hay más que decir, ¿no? O sea, es que es insultante, que es de risa. No, y además, o para es, muchas, si... es que hasta el más cenutrio sabe la diferencia entre lo que son atenuantes o las circunstancias que te llevan a uno, ¿no? Uno que está viviendo una situación durante décadas de absoluta humillación, racismo, sometimiento, falta de cualquier dignidad y tal, o una persona que vive en un bonito piso en Tel Aviv, se sube a un avión o a un tal y tal. Pues hombre, obviamente yo creo que unas cosas hacen más culpables que otras, ¿no? No es lo mismo, sí. No es lo mismo comerte a una persona siendo un náufrago en una isla desierta que comértela porque tenías muchas ganas de probar algo nuevo, ¿no? Pues yo creo que es diciendo no, ambas partes practicaron canibalismo, sería el titular de los medios occidentales, pero las cifras son lo mismo, es que no se claro, puede es comparar. Eso, yo me caigo en un avión ahí, me como a un cadáver cuando llevo 30 días sin comer y tal, y el otro que va cogiendo gente por la calle y se la estampa ahí para probar guisadas por Arguiñano y por tal, y dicen ambas partes practicaron el canibalismo, ¿no? Pues eso es lo que es, insultan, como decía una cancioncilla de un grupo de mi gusto tiempo va, decía, insultan a la razón con su información, mercenarios de la pluma, les paga el opresor. Pues estos son los periodistas que tenemos por aquí, auténticos mercenarios de la pluma. Por cierto, que hablando de nuestros queridos homólogos los tertulianos, yo realmente me quedo anonado a veces con el hiperactivismo de muchos de ellos, ¿no? Se levanta uno para ir a trabajar a las 7 de la mañana, mientras se ducha, pone la radio y escucha aquí al señor tal, al señor Pascual tal. Luego a la vuelta de trabajo pones un canal y ahí vuelve y están ahí en una tertulia y tal. Y es que encima luego son directores de periódicos. Sí, y luego a última hora de la noche ya, mientras haces la última pasada por la tele cuando se está acabando una peli, ves al mismo que veías a las 7 de la mañana, le ves a las 11 y media de la noche en el canal 24 horas diciendo, madre mía, o sea, esto desde luego que hay que entenderlo como primero con el ansia por trincar pelas por todos lados y por otro lado por el militantismo del lavado de cerebro y de los medios, ¿no? No, los medios de comunicación, el machaque continuo y continuado y minuto tras minuto, todo el día tras día, año tras año, ¿no? Eso es lo que hay. Bueno, pues eso, yo quería comentar, ¿no?, el insulto a la razón y el insulto que supone el equiparar los crímenes de guerra de Hamas con los crímenes de guerra de Israel, porque... Sí, luego el viejo truco de es que cualquier cantidad es una barbaridad para los crímenes de guerra, sí, ¿verdad? Sí, claro. Lo que tú quieras, pero eso se lo cuentas a los X miles de muertos, que si cualquier muerte de crimen de guerra es una tragedia, pero si cualquier muerte es una tragedia, miles de muertes son miles de tragedias. Mm-hmm. ¿No? Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos. Ah, mira, has dicho lo de Israel, es que me he acordado porque el otro día... También viendo la tele, que de vez en cuando la vemos también, aunque no deberíamos, de pasar... No, pero lo hacemos para investigar para luego poder al enemigo. A nuestra audiencia poderla tener... Es un sacrificio que hacemos, no es por vicio. Es por vosotras. Bueno, pues viendo de pasada, era un programa estos de playas que te salen de... Sí, de esto, bueno, vamos, de esto Turín, de España o de cosas de esa, no sé. Callejero por el mundo... Sí, y te salía unas playas de Israel. Era unas playas de Israel y era... Que yo cuando veía eso, imaginándote cómo estaba está la gente, están los chavales, está todo Dios en la franja de Gaza, veías eso y joder. A 30 kilómetros lineales, es ¿no? Que era absolutamente insultante, escandaloso y bochornoso, ¿no? Que esté esa gente ahí. Ah, bueno, sí, es verdad. Mira, del informe este que sacaron los de la ONU. Entre otras cosas hablan eso, del miedo tal, y dicen sí, que claro, como el miedo que tienen y la intranquilidad de los civiles israelíes por el lanzamiento De los cohetes de feria que tiene jamás. Te lo juro que lo dijeron, decían que lo han dicho hoy y eso, que es que claro, que la población israelí también pues sufre tensión por el miedo a las armas antiaéreas, el miedo a los cohetes que lanza jamás, que sabemos que el 99,9% de los cohetes no llegan a ningún lado. Cuando cae alguno, yo creo que si mata a alguien es porque le cae encima directamente en la cabeza. Esos cohetes han matado, vamos, se pueden contar con los dedos de una mano en los últimos años. Sí, es que en la última guerra de Gaza se hablaba de cuántos supuestos, es que encima en los medios de comunicación te hablan de misiles, como si fuera aquello algo, sí, eso dirigido, con guiado por láser, dirigido tal, y lo que es un tubo de tubería con un combustible que lo lanzan, pues algo parecido a lo que se usa muchas veces en las manifestaciones. Como los mineros lanzando con tubos de PVC los cohetes, ¿no? Que vamos, que la capacidad explosiva debe ser menor que una mascleta en las fallas de Valencia, sin duda, ¿no? Y te lo comparan, vamos, te hablan en la tele de misiles, cuando un misil, sabe que es un producto científico, tecnológico, guiado, con un alcance, con una potencia. No, no, si tú algo que enciendes, tiras y cae donde apunta, se llama cohete, no misil, eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, un cohete, pues yo qué sé, de un tubo de tubería de un metro y pico y tal, no me lo puedes hablar. Es que simplemente una bombita sencilla que tire un F-16 israelí, de una bombita no muy normal, de esta de 250 kilos de TNT, pues tiene ya capacidad explosiva ahí por una ristra de cohetes de Hamas desde aquí hasta Móstoles, tranquilamente. Simplemente esto es lo mismo que cuando van 30 antidisturbios bien pertrechados con protecciones por todo el cuerpo para que no les hagan daño, con su pistola por si acaso, con lanzapelotas, con porra, le dan... cargan así contra gente indefensa y desarmada, inerme, y le propinan una soberana paliza y rompen brazos y rompen cabezas y tal, y de repente luego dan su parte de lesiones, eso de erosiones en la mano por darte puñetazos en la boca y esas cosas. Pues esto es lo mismo, esas erosiones es lo mismo que lo que lo están contando. Y yo sinceramente, cuando vemos las imágenes de la franja de Gaza, que se bombardeó todo lo que se quiso, hospitales, escuelas, se mató a gente, se tiró a la gente como si fueran conejos, o sea, algo absolutamente, vamos, eso sí que es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Bueno, pues cuando comparan eso, porque yo el otro día no es por nada, pero cuando te digo que vi esto en la tele de las playas de Israel y toda la gente por ahí en tanga de cachondeo, borrachos, haciendo no sé qué, sinceramente no me parecían un pueblo totalmente aterrorizado y con graves problemas psicológicos por sentirse que les va a caer encima un misil. Se le veía que estaban ahí, vamos, pasándoselo a la bomba. Y cuando ves imágenes de Gaza, creo que sobra, no hay más que ver, ¿no? Y cómo está todo el mundo allí, y cómo está todo, bueno, la destrozada la vida de miles y miles de personas y de esos críos que han tenido que pasar eso, y de esos padres y madres y de todo, vamos. Es que comparar esto, las comparaciones son odiosas, pero esta comparación no es odiosa, esta comparación ya es repugnante. He dicho. Amén. A menudo llueve. Bueno, pues ya que estábamos hablando de Israel y de estas cositas, igual hacemos unos pequeños minutos musicales. Sí, pocos porque, pues sí, mira. Como apenas acá, un par de minutos musicales de clásicos populares de ayer, hoy y siempre. Presente, DJ. Presentaré este grupo que hasta yo cuando era joven empecé a oír música de esta escandalosa, ya el grupo no tocaba. Un grupo de Madrid que se llama TDK, un grupo así punk y tal, creo que quería decir el acrónimo Terror, Destrucción y Caos. Terror, Destrucción y Caos, desde luego, es lo que ha causado Israel en la Franja de Gaza y seguirá haciendo. Y es una canción pues que habla del conflicto, ¿no?, entre los palestinos y el Estado de Israel. Y esta canción tiene más de 30 años, perfectamente actual. La escuchamos. Es rojo, se hace enmudecer. Es gracias, gracias público. Aquí hay gente, la gente que tenemos en directo grabando en el estudio, pues no ha podido evitar esta salva de aplausos. Bueno, pues esta es la canción. Siempre se nos puede acusar de que ponemos música punk y esas cosas, pero es la que oíamos antes y la verdad, si alguna vez alguna tonadillera y tal tiene alguna letra sobre estos conflictos, no dudaremos en ponerla. Pero es que no la encontramos por ahí. Si alguien nos quiere sugerir alguna canción interesante que te aborde algún tipo de tema, el estamos abiertos a todo tipo de... Yo propongo El emigrante de Juanito Valderrama. Oye, pues habrá que pensárselo. Que es muy desconocido, pero entre muchos de los coplistas de estos conocidos en la época de... tan conocidos de nuestras abuelas en la época del franquismo y tal, tienen unas trayectorias personales más que interesantes y estuvieron, pues el que no estuvo en la cárcel estuvo en el exilio, etcétera, etcétera, que bueno, la copla en realidad fue una cuestión de cultura popular que fue luego arrebatada hábilmente por el franquismo y luego la cultura progre pues la despreció por eso, pero vamos, habría mucho que tirar de ello. De nuevo algunos artistas de la copla vuelven a dar con sus huesos en la cárcel, aunque sea por otros temas. Bueno, pues... ¡Que no te metas con Isabel! Vamos a ver, ¿de qué estábamos hablando? Ya habíamos acabado de hablar. Pues no sé qué cosas contar. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Que hay tanta cosa por aquí. Algo que quería comentar también es por el tema, ya sabéis que la policía pues no la tenemos mucho cariño por aquí, ¿no? Y en especial a unos policías que se pueden decir que son ya lo peor de lo peor, si es que hay alguno que no lo sea. Que son los infames cobardes antidisturbios, ¿no? Entonces, bueno, hace no muchos días, el 30 de mayo de este año, el rey, ahora hay dos reyes, ¿no? El rey nuevo, el Felipe, presidió un acto de homenaje a los antidisturbios, a los famosos que ahora llaman a la UIP, las Unidades de Intervención Policial, los antidisturbios. Bueno, acompañado, como no, por supuesto, por la delegada del gobierno en Madrid, por el ministro de Interior y, bueno, pues sobre todo toda la gente esta, que es lógico que estén ahí, ¿no? Pues nada, eso hicieron, entregó distintivos a tres antidisturbios y estuvieron ahí, pues nada, jactándose y felicitando a ese gran cuerpo que hace ese... que según dicen... por su infatigable trabajo, y en eso le hemos de dar la razón a don Felipe, por primera vez estamos de acuerdo con él en este programa, porque su trabajo desde luego es infatigable, porque no se cansan de dar hostias. No se cansan de dar hostias y tampoco es un trabajo agotador, o sea que es infatigable. Es infatigable por los dos lados, no se cansan de darnos hostias y además, bueno pues según dice así, claro, el ministro del Interior nos recordó que la labor diaria de los antidisturbios es esencial para permitir el disfrute de las libertades y el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todos los españoles. También elogió a los más de 2.800 efectivos que componen las UIP, o sea, tenemos 2.800 antidisturbios. Dicen que son un capital indispensable para reforzar cualquier dispositivo operativo que demande la utilización de activos extraordinarios. Su versatilidad y polivalencia para las diversas acciones sanitarias se basa en su alto nivel de adiestramiento y en la exigencia profesional de sus cuadros de mando. Como podemos ver, es verdad que son versátiles y polivalentes porque dan de hostias de todo tipo. Las hostias que se pueda saber, pues todas las saben dar, ¿no? Y nada, pues también dijo que los antidisturbios, la Guardia Civil y las fuerzas policiales equilibran el fiel de la balanza entre libertad y seguridad, siendo los garantes de la normalidad, del disfrute de la tranquilidad ciudadana. También resaltó que estos servidores públicos del orden y la ley son los llamados a restablecer la normalidad cuando ésta se ve perturbada. Vemos como con palabras buenas, que cualquiera que lo oiga parece que suena esto muy bien, pues si están hablando de cómo revientan, estallan ojos, revientan cabezas, apalean a gente, cómo corre la sangre, ¿no? Y cómo quiebran los huesos y dolor, llantos, lágrimas, machacar a gente indefensa. Eso es restablecer la normalidad, según esta gente. Entonces, según el ministro del Interior, es increíble el discurso, porque tú oyes un discurso de esto y parece que está diciendo hasta cosas bonitas, ¿no? Y está hablando de hostiar a la gente, de machacar. Está hablando de gente muerta, está hablando de gente gravemente herida por paliza, de gente que ha perdido ojos, de gente que ha perdido testículos, de mujeres que han perdido a sus hijos porque estaban embarazadas. Y bueno, eso es de lo que está hablando. Y está hablando, pues, de los antidisturbios, que se puede decir que casi, bueno, es lo previo al ejército, ¿no? El día que los antidisturbios no se dan con la situación será cuando el ejército tenga que salir, ¿no? Entonces, si ya en vez de medios antidisturbios, pues se utilizarán Fuego Real y esas cosas. Entonces, pues, queremos recordar, pues, que los antidisturbios, pues, son lo peor que hay, lo peor de lo peor dentro de la policía. Aparte que son una gentuza miserable, que encima van por ahí orgullosos, incluso algunos con camisetas de la UIP, de civil, por ahí, que los he visto yo por la calle, viendo, pues, en qué tiempos más malos corren para la subversión, para la revolución, para la contestación, cuando esa gente se puede pasear haciendo alarde de ser unos auténticos quebrantahuesos dentro de la fauna demócrata y democrática que padecemos. Pues hay de todo, ¿no? Tenemos los buitres, que serían los banqueros, tenemos las tutas raposas, serían los políticos, incluyendo a las nuevas con coleta, raposas con coleta, y también están los quebrantahuesos de toda la vida, que son los antidisturbios, ¿no? Entonces, esta gente, felicitarles, es increíble. Pero es que esto me recuerda que hace poco ha habido un par de cosas en Portugal con cierta relación con los antidisturbios. Una, que no sé si la viste, te pregunto a ti, hace una semana no la viste, bueno, pues lo comento yo. El Benfica es un equipo portugués, sí, un seguidor del Benfica, que yo no sabía ni dónde era eso. Bueno, el tema es que se ve eso, después de un partido de fútbol en la calle, una imagen que es la hostia, ¿no? El vídeo grabado, claro, con esto de los teléfonos, pues se ve, pues, a un padre seguidor de Benfica con un hijo pequeñín menor a su lado, yo no sé si tendrá el chaval 7 años o yo qué sé, ¿no? U 8, 9, no sé. Pues llegan los antidisturbios sin mediar palabra, llegan ahí, le cogen, empiezan a dar de hostias al padre, cogen al niño, se lo llevan, le ponen el escudo en medio, se lo llevan aparte. Bueno, unas imágenes que ahí en Portugal han tenido una gran repercusión, ¿no? Por el salvajismo de esta gente de llegar a una persona que además no había hecho absolutamente nada ni agredido a nadie, llegar y darle de hostia delante de su hijo y coger al hijo y placarle y llevárselo aparte. El niño histérico, claro, viendo cómo hostiaban al padre. Bueno, eso por un lado, pero por otro es que hace poco en Portugal también hubo polémica porque hubo un homenaje. Un homenaje, un acto de estos que hacen de la policía para acercarla a la gente y a los niños, cosas que aquí pasa, incluso ha pasado en colegios, y llevaron, y el tema era el siguiente: pusieron a los niños de un colegio, a unos niños con los escudos y las porras, y a otros niños a tirarles bolas de papel, ¿no? Como para que cargasen luego los otros, y, o sea, haciéndoles hacer de antidisturbios. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto? Esto es increíblemente aberrante. O sea, es que yo creo que es que ni los nazis hacían performances de estas. O sea, es que ni Franco, vamos, es que estas cosas no es verdad. Yo no creo que hicieran semejante barrabasadas. No sé, entonces no sé, esto es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues poco más que decir, aparte de eso, que los antidisturbios son gentuza miserable, unos mierdecillas de gimnasio que son muy valientes porque van de 20 en 20 apalizando a una persona indefensa, que tienen la ley, el orden y sus armas de su lado, que van bien protegidos y armados hasta los dientes, y que luego encima con sus amigos los periodistas, cuando alguna vez les dan una ínfima parte de lo que se merecen, como pasó en la marcha del 22M, salen llorando como plañideras, como en vez de el grupo Puma ese de aquí de Madrid, que parecían los pobres gatitos lloriqueando y de plañideras, como decimos, que se les saltaban los lagrimones diciendo y lo mal lo que les habían pegado, que la gente tan violenta que era y estas cosas. Bueno, pues eso, que sinceramente ya sabemos lo que hay, ¿no? Y el restablecimiento de la normalidad, ¿qué es la normalidad? Lo que no quieren que cambie la normalidad, pero es que la normalidad que hablan ellos no es nada normal. La injusticia no es nada normal. La explotación no es nada normal. Eso no es normal. La falta de libertad no es nada normal. El que seamos todos esclavos del salario, que seamos todos súbditos del Estado, que haya unas leyes que nos condenen a eso y unos desgraciados, cobardes, que nos puedan dar de palos por clamar contra eso, no es nada normal. Eso no es la normalidad, desde luego. Y bueno, no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí o dónde estás? Las nuevas tecnologías hacen que la gente se. A ver, a clase no se pueden traer móviles, niños. ¿Qué pasa? Es que aquí, después de tus clases magistrales, hemos quedado un tanto traumatizados. No, yo lo único que quería comentar, la imagen de este fin de semana, que es cómo el neolíder de la izquierda oficialista montó un tinglado con una bandera descomunal de España detrás de él, que no deja de ser ya risible, ¿no? No se sabe muy bien a qué juegan los sociatas en España, si a los neo subversivos haciendo alianzas con los que dicen las tertulianos que son extrema izquierda, o a los neocon intentando robar el espacio político a los nacionalistas españoles. Esta esquizofrenia del PSOE le va a acabar, bueno, pues obviamente le acabará pasando factura tanto electoral, pero me temo que mental en este caso, ¿no? Porque no acabamos de entender, no sabemos si es una cámara oculta, si es humor o qué es, que esto con lo que nos están con lo que nos están premiando nuestros queridos representantes políticos. Sí, hombre, también recordemos que aquí, después de varias décadas de padecer la dictadura parlamentaria y de a partir de la transición, ¿no?, de dictadura post-transición, lo que en los primeros años, después de lo que llamaron transición, de esa transacción de poderes, ¿no?, de esos primeros años, pues la mayoría, muchísima gente del pueblo llano, muchísima gente de los barrios, lo sabemos porque nosotros vivimos eso y lo conocimos, pues tenía cierta conciencia sobre ciertos temas. O sea, el ejército era muy mal visto, o sea, la policía era muy mal vista y denostada. Había mucha gente que se alegraba cuando la ETA mataba a un militar o mataba a un policía, y no estamos hablando aquí de Aberchale ni nada, sino de gente más o menos normal, porque venía todo pues de lo que veía, y esa gente tenía una responsabilidad en muchas cosas que habían pasado antes. Se ha conseguido lavar la cara a esto, no solo eso, a la bandera de España, que a nadie se le ocurría, pues eso, aquí no es, esto no ha sido un país en el que la gente fuera cantando himno nacional por la calle precisamente, ni blandiendo y esgrimiendo y tremolando al viento las banderas españolas y patrias, eso no ha pasado nunca. Sin embargo, en los últimos lustros, en los últimos 10 años sobre todo, esto ha cambiado. Sabemos que el ejército es de las instituciones mejor valoradas, que la policía prácticamente también, y bueno, el tema este de la banderita, pues ya vemos que claro, como eso es algo que vende y como la política es engaño y sobre todo es publicidad y son operaciones de marketing, como hemos visto, ¿no?, y según las horas que tengas de tele y de anuncio, pues consigues los resultados que consigues, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces ahora pues los únicos pues sacan aquí la banderita porque creen que eso les puede venir bien para sacar votos y para parecer más centristas y estas cosas. Bueno, pues vale. También recordamos que el personajillo este, como este que parece así Conan el Bárbaro, pero más flaco, el Pablo Iglesias, coño, un poco más escuchimizado y tal, que también parte, a veces, no sé si lo has visto tú, a veces el discurso que jamás aquí a nadie se le ha ocurrido defender desde posiciones que no hayan sido derechistas, ¿eh?, el discurso del patriotismo, lo has oído, ¿no?, como habla él del patriotismo a veces, claro, un poco intentando traslocar, que es un poco difícil, el patriotismo este, se puede decir liberador, emancipador o lo que sea de ciertos países sudamericanos aquí, cosa que está fuera de lugar, pero él sí que ha intentado para la Iglesia ese discurso de que porque soy un patriota, porque somos patriotas, eso lo ha dicho varias veces, ¿no? Entonces aquí ahora se pelean los unos por ondear la bandera española más grande y hasta los otros por decir que son patriotas ahora de repente, no sé qué decir, para mear y no echar gota. ¿A una consideración al respecto, señor? Viva España. No, pero es lo que se lleva. Es verdad que eso lo ha intentado, bueno, lo ha hecho Pablo Iglesias, ¿no?, que es parte del discurso suyo, claro. Sí, pero bueno, también Venezuela es normal, también no está, primero tras intentar asimilar, por un lado yo creo que el concepto de patria y de patriota muy del criollismo latinoamericano bastante patético, y por otro lado también pues aquí el está en visión del nacionalismo como cosa liberadora, ¿no?, que tienen pues también los nacionalismos separatistas en España o los también relacionados, que muchas veces querían relacionarse con los movimientos de liberación nacional de los países colonizados, ¿no?, que es cuanto menos ridículo, ¿no? Sí, o sea, claro. Decir aquí el comparar yo que sé, el Congo o Argelia bajo los franceses con Girona bajo Juan Carlos I, pues no tiene ni gracia, ¿no? Pues igual es eso también, compartir eso. También es que los símbolos funcionan muy bien, los colorines, las banderinas, el agrupar a la gente, pues son cosas que no necesitan grandes explicaciones y que se funcionan con mucho automatismo y con mucha fuerza. Entonces, claro, renunciar a eso para las campañas políticas pues es un sacrificio muy grande, ¿no? Tener que explicar, pues yo que sé, a lo mejor las diferencias de clase o el internacionalismo, que necesita de un argumento, de un razonamiento frente a cuestiones mucho más interiorizadas por siglos de cultura, como el patriotismo o la nación o la banderita o tal, que funciona más automáticamente, pues renunciar a ello duele más. Y bueno, pues parece que estamos pasando por una muy mala etapa en eso, ¿no?, en estos temas simbólicos, patrioteros, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya como también estamos viendo cómo la ortodoxia, los análisis ortodoxos de los libertarios que siempre están en contra de todo, resulta que cada vez se autoverifican con menos plazo de tiempo, ¿no? Cada vez necesitan menos tiempo los vendedores de humo para demostrarnos que son unos engañabobos. Pues aquí lo tenemos. En este caso ha surgido la imagen por el señor Pedro Sánchez y su imagen con ese banderón de España de traje. No se sabía muy bien si está imitando a los típicos políticos americanos que llevan la bandera de Estados Unidos hasta en el papel higiénico o simplemente intentar renovar su ascendiente entre las masas del interior carpeto betónico de España, ¿no? Uh-huh. Tras los devaneos del Partido Socialista de Cataluña y de otros lugares con estas, no sé, repartirse un poquito, entrar a la lucha por el unitarismo español frente al PP, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, son imágenes que no dejan de chocar y que completamente vacuas, forzadas y bueno, que cada vez se extienden más entre todos, ¿no? Porque bueno, pronto nos acostumbraremos. Sí. Aunque ahora no parezca. Bueno, ya de hecho hoy en día estaba ya yo en algún medio digital de estos bastante extremistas, y me refiero por extremistas a reaccionarios, se hablaba de los supuestos acuerdos de un futuro gobierno entre Podemos y PSOE, ¿no? Que ya se medio da por hecho. Claro, no es nada raro viendo los acuerdos que se están llegando en muchos lugares, ¿no? Entre la casta y la neocasta, o la casta y la Susana, como dirían en la zarzuela. Pues hablaban con gran espanto de muchos que PSOE sí, que el PSOE sí que estaba dispuesto a ceder el Ministerio de Defensa a Podemos. Claro que bastantes veces ha hecho alegatos respecto a, ¿no? a la policía, al ejército, etcétera, etcétera. Sí, hay que malos tiempos corren para la crítica. Alegatos respecto a que no son una amenaza para nadie, ni para los policías, que los policías antidisturbios pueden estar tranquilos, que van a poder seguir repartiendo sus raciones de hostias, que el ejército puede estar tranquilo, que va a seguir con sus privilegios, va a seguir haciendo lo que hacía, que Podemos y que esta gente no los amenaza, y eso es lo que quieren demostrar, ¿no? Y eso lo tienen que demostrar. Recordemos que cuando Syriza, lo comentamos aquí, llegó allá al poder, lo primero que hizo fue darle el Ministerio de Defensa a un grupo que no era precisamente de izquierdas, ¿no? Era un pequeño grupúsculo nacionalista. Sí. Anti-europeísta. Eso es un mensaje, por supuesto, de que aquí no os preocupéis, que no queremos cambiar nada, que aunque los tontos de lava que nos votan se crean que vamos a cambiar mucho las cosas, no os preocupéis, este mensaje va para vosotros, que aquí no hay nada, no estamos amenazando absolutamente nada. Bueno, de hecho no es que estén amenazando, es que no son una amenaza, lo que son es un auténtico balón de oxígeno, ¿no? Para la ya tan malograda y enmierdada y falta ya de crédito y de reputación de la democracia, ¿no? Estaba ya muy degradada y deteriorada, y esta gente pues ha sido, como decimos, un balón de oxígeno. Pues eso es lo que hay. No sé cómo vamos de tiempo. Por favor, desde redacción, ¿nos pueden informar de cuánto nos queda? Pues algo más de 11 minutos. 11 minutillos, no está mal. ¿Alguna cosa que quiera usted comentar? No, pues simplemente una cosa que dentro de poco, que hace unos meses ya se habló y parece que se va a aplicar, que bueno. Dentro de las cosas políticamente correctas, en el sentido más peyorativo y más hipócrita norteamericano, ¿no? que se están implantando cotidianamente en nuestro país y en torno, está en breve, dentro del Código Penal, la nueva implantación de las nuevas edades de consentimiento sexual y cosas por el estilo, ¿no? De tal forma que, según aparece redactado, de aquí a unos meses, cuando esto se apruebe, una relación sexual consentida entre dos personas, una menor de 16 años y otra mayor de 18, podrá castigarse con hasta 12 años de cárcel. Estamos hablando de una relación sexual consentida. O sea, que una persona de 15 años y 11 meses que tenga relación con una persona, relaciones sexuales con una persona de 18 años y 6 meses, podría dar con los huesos de esta segunda persona en la cárcel con hasta 12 años. No estamos hablando de relaciones de dominio, no estamos hablando de monitores, maestros o profesores de karate con alumnos y alumnas, no estamos hablando de curas con monaguillos, no estamos hablando de padrastros con ahijadas, no, estamos hablando de personas que libremente decidan tener una relación sexual consentida en la que haya una diferencia de edad y en la que el límite sea lo que la ley da por entendido como mayoría de edad. Y bueno, y un nuevo límite que ahora han decidido que sea los 16 años, que hasta los 16 años mantener relaciones sexuales es algo que puede poner a la gente en compromisos penales graves, ¿no? No entendemos muy bien estos giros a qué se deben. Estamos hablando, yo entiendo que en su momento pues se puedan poner contrario que sea los matrimonios, a ese tipo de cosas, pero meterse ya directamente en las camas de la gente a unos niveles así, cuando estamos, es un paso más en el control social, hasta el punto de, bueno, sé, de estas famosas historias que vemos en las películas americanas, ¿no? En las noticias de allí, en las que meten en la cárcel 30 o 20 o 35 años en la cárcel a una persona mayor de edad por haber tenido relaciones con una persona menor de edad, que se considera directamente esto ya un abuso y equivalente penalmente a una violación, simplemente porque haya una diferencia de edad. Dentro de poco, a este paso, habrá falta sacarse un permiso de fornicar, ¿no? Parecido al permiso de conducir y pasar unas pruebas para poder tener relaciones, sí, bueno, o esto, no se sabe muy bien o cómo será o cuál será el límite. Esto nosotros lo podemos, hacemos la crítica desde aquí, desde el momento en el que es, como siempre, la injerencia y el que se inmiscuya el Estado, ¿no? Y los leguleyos aquí en la vida privada de las personas. Que esto parece una cosa, bueno, sabemos que parece absurdo. Luego, cuando hablamos, ¿no?, de Estados Unidos, que hay por vistos estados en los que, por ejemplo, está prohibido por ley, ¿no?, el sexo oral, si no me equivoco, y cosas de estas así un poco, que luego la gente, claro, hará lo que le dé la gana, ¿no? Recuerdo que hasta en Roma en realidad estaban penalizadas y prohibidas las relaciones homosexuales, aunque la gente no se lo quede. En Grecia, aunque luego todo el mundo lo hacía, pero no eran legales, ¿no? Pero bueno, simplemente es eso, que nos van acostumbrando a una injerencia y un control social absoluto, y donde siempre la respuesta al asalto de estas nuevas normas, que ni siquiera son sociales, son normas legales, porque no están ni en el dentro de la tradición y la costumbre social. ¿Qué persona? No sé, yo creo que cualquiera sabe perfectamente que en ciertas edades lo habitual es que haya una diferencia de edad entre las parejas, que esta diferencia de edad en los márgenes, en torno a los 18 años, ya implicaría estos asuntos, ¿no? Estos asuntos de poder verse uno metido en el talego por tener relaciones, aparte de infantilizar completamente a los adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién decide? ¿Qué pasa? ¿Que un chaval o una chavala de 15 años y 6 meses no puede decidir tener una relación sexual con otra persona que tenga más de 10 con 18 años y un día? Es que no tiene ningún sentido. Estamos ya, además, se está dando la vuelta a la tortilla, porque parece bajamos el nivel hasta un punto que claro, esto en cualquier, se va a poner la etiqueta de pedofilia, de pederastia, ¿no? Cuando haya una persona mayor edad con una menor edad, independientemente de que esa diferencia sea de 3 años o de 30, o sobre todo, que es lo más grave, independientemente de que sea una relación consentida y facilitada con una relación abusiva o forzada, ¿no? Es que ya, ¿dónde queda esto? O sea, por el hecho de tener menos de 16 años no tienes derecho a hacer uso de tu cuerpo. Sobre todo porque luego también, claro, es que no nos da tiempo aquí, ni nos daría tiempo en muchas horas. Luego también habría que hacer un análisis de lo que es actualmente la juventud, de hacia dónde se la está llevando, de qué nivel de madurez alcanza. Claro, la infantilización perpetua. ¿Qué nivel de madurez alcanza con el sistema educativo que hay y con las nuevas tecnologías que están apareciendo, como los jóvenes están absolutamente agilipollados, claro, idiotizados? Una infantilización constante, un control social absoluto, y ni siquiera, hasta los pequeños márgenes de libertad, que es que lo que podía pasar de dentro de tu vida íntima ya queda bajo control social o la vigilancia o la denuncia. Pues no sé, vamos, es que yo me imagino, es que cuántos personajes históricos aplicando esto tendrían que haber ido a la cárcel el resto de sus vidas, ¿no? Pues pero mucho. Y no estoy hablando, no, claro, es que antiguamente se cortaba la cabeza a los niños, no, estamos hablando de relaciones sexuales consentidas. Yo que sé, una persona, no sé, se me ocurre a mí, un adolescente que se va de veraneo a un pueblo con 15 años y conoce en ese pueblo a una persona de 19 años y tiene una relación sexual, por esto, según consentida, un enamoramiento o simplemente una noche loca. Y según estas leyes, eso puede llevar a la cárcel a una persona, pero ¿en qué cabeza cabe? Sí, o sea, ¿estás decidiendo que haya una persona por no tener 16 años es imbécil y no es capaz de decidir o no es capaz de...? Realmente lo que quieren es que seamos imbéciles, pero no... No hasta los 16, 16 años, sino hasta los 66, ¿no? Hasta que nos muramos de cáncer con 40 y pocos, porque luego muchos hablan de que aumenta la esperanza de vida, pero me río yo, que eso es una falacia. La esperanza de vida está bajando y va a seguir bajando exageradamente, ¿no? Por el tipo de vida, ¿no? Y toda la mierda que este sistema realmente y bueno, económico lo y de desarrollo y de... Lo y de curioso todo, ¿no?, es que son medidas claramente involutivas, ¿no? Recordemos que en España edad de relación sexual consentida libre es salvo evidencias de desequilibrios, yo que sé, por cuestiones psicológicas, por cuestiones de poder o lo que sea, eran 13 años. Estamos pasando de 13 a 16. Se supone que no, es que hoy en día la gente crece cada vez antes, está más madura o más desarrollada o con más información. Pues pero mira, bueno, ¿qué podemos...? Aparte de que, aparte, o sea, la contradicción entre el discurso por un lado y las leyes por otro parece puramente aberrante. Te recuerdo que estuvimos hablando la semana pasada y la anterior de casos tan que dan muestra de cómo funcionan las cosas, como de ese padre que había secuestrado a 3 hijos y pensaba raptar a otro cuando eran sus hijos y la madre querían estar con ellos, y el Estado se los ha quitado, se los ha robado, no se los ha llevado, y querían únicamente volver a juntar a la familia, y como esta gente encima ha acabado en la cárcel. O sea, es increíble, ¿no? ¿Cómo pueden quitar los hijos a la gente? ¿Cómo pueden decidir cuándo tú puedes o no tener relaciones sexuales consentidas? Pero es que el tema este de la minoría de edad, te recuerdo que ha habido grandes paradojas. Por ejemplo, gente que era menor de edad para votar, que por cierto no nos interesa a nosotros por lo menos el votar de ninguna de las maneras, pero que para unas cosas era menor de edad, sin embargo para entrar en la cárcel sí tenían edad, lo recuerdas, hace unos años no sé cómo está la cosa, pero tú con 17 años podías ir a la cárcel pero no podías ir a votar, que de luego no queremos ir a votar y tampoco queremos ir a la cárcel. pero aparte, aparte es que está luchando, está, en este caso el tema de las relaciones sexuales está luchando contra una realidad social, que es que un buen porcentaje de la población, por lo menos el 50% de la población, inicia su actividad sexual antes de los 16 años. Por lo tanto, ya te estás poniendo te estás metiendo directamente en la vida de millones de personas. El tipo de sociedad al que se nos empuja, yo creo, y con la desnaturalización de todo y con la idiotización de la gente y con el tema de que dime de... ¿Qué es lo que te digo? Socialmente dime de qué presumes y te diré de lo que careces, que pasa como en Japón, que por ahí mucho sexo, mucha pornografía, mucho todo. Pornografía, pero de sexo poco. Sí, bueno, pues perdón, mucha pornografía, mucho exhibicionismo y aquí también pasa mucho tal, mucho cual, pero, o sea, todos los jóvenes, toda la gente joven tiene acceso a internet, a ver pornografía, luego mucho, pero a lo mejor luego resulta que sus relaciones sexuales no son ni consentidas porque son cuando están borrachos o borrachas y drogados o drogadas en alguna discoteca o cualquier sitio por ahí. Hay que hablar mucho de esto, ¿no? De la destrucción también de lo que son las relaciones humanas y desde luego que la sexualidad, sobre todo, es una importantísima relación humana, aunque ahora mismo, desgraciadamente, pues se está perdiendo, claro, porque todo lo que son las relaciones humanas reales y auténticas tienen que ser degradadas para degradar a la persona como tal y a los pueblos como tales. Es una cosa que da para mucho, pero bueno, hay que pensar en estas cosas, ¿no? Lo curioso es que en esta misma ley, esta misma ley que prohíbe en teoría, salvo casos, o sea, penaliza las relaciones sexuales entre menores de 16 y menores de 18 y mayores de 18, sin embargo, sigue consintiendo el matrimonio en este tipo de casos. Entonces, a mí que me lo expliquen. ¿Pero pueden consumar el matrimonio o no? Claro, una vez pasado por la vicaría y con las bendiciones de la iglesia, parece que sí, pero no, bueno. Son contradicciones galopantes y bueno, una vez más, en esta sociedad supuestamente cada vez más libre y cada vez más en la que las libertades individuales y las posibilidades son cada vez mayores, resulta que en la praxis cada vez nos están recortando más, nos están reprimiendo más a niveles ya pues propios de una sociedad totalitaria, de una sociedad teocrática, ¿no? Hombre, te parece poco totalitaria. Y desde aquí recordar, como siempre, porque hay cierta inclinación y tendencia entre mucha gente que va de liberal, izquierdosa, no sé qué, al tema de siempre exigir legislación, legislación, legislación. Que hemos hablado penalización aquí. Que penalicen a los fascistas que no puedan exhibir sus símbolos, que penalicen no sé qué para defender a los animales, para defender a la medio ambiente. O sea, pedir, solo decimos una cosa. Las leyes no nos dan nada. Las leyes han sido hechas para quitar a la gente libertades, para quitar a la gente autonomía, para robar a la gente su vida. Esas son las leyes. Y las leyes vienen de arriba, ¿no? Entonces ya está. Es que no se pueden pedir leyes. Las leyes hay que denunciarlas, las leyes hay que enfrentarlas, pero no se puede pedir leyes porque pedir leyes es pedir que te estén dando de palos, ¿no? Pedir leyes es pedir la normalidad esta que... Y sobre todo pedir leyes cuando... ¿Quién tiene que aplicar las leyes en el estado actual? ¿Quién cojones aplica las leyes? Pues darle, si le damos cada vez palos más grandes, más gordos y con más clavos, luego no nos quejemos cuando nos den en la lomera y nos inflen a hostias, que es lo que pasa, ¿no? Y no hay más que hablar, no volvemos a hablar al incremento constante del número de presidiarios en España, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya sé que mi atractivo físico es innegable, pero no sabemos muy bien a qué ha venido eso. No, es que tengo aquí... Son los efectos especiales del programa, pero creo que me he equivocado. He visto un pito y creía que era otro tipo de... Te iba a pitar y a amonestar por eso, porque has hecho una... Has tenido una expresión políticamente incorrecta. Cosa que no se puede permitir en los tiempos que corren, no, de corrección pues, política. Ahora te reconvengo yo a ti por haber utilizado ese silbido claramente. Sin duda. Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada. Bueno, y siguiendo... Bueno, no sé, otro tema... Que bueno, ya que ya está aquí, ¿no? Hoy es el futuro. Esto es una noticia de medios burgueses, ¿no? Que están hablando ya literalmente de la sexta gran extinción. La sexta gran extinción, se supone que estamos hablando de las grandes extinciones de la diversidad, de la biodiversidad en la historia de la Tierra, desde la aparición de la vida, ¿no? De la más famosa que todos conocemos, la gran extinción de los dinosaurios por aquello del meteorito de hace 65 millones de años, pues ha habido varias de esas en la historia, hasta ahora 5, y estamos inmersos en la sexta, que obviamente, adivinad quién anda de por medio, ¿no? En esta gran extinción, en la que, pues bueno, el ritmo de desaparición de especies... está siendo galopante, sí, bueno, a unos niveles pavorosos. Sí, sí, porque todos se acuerdan, ahora ya no se pueden contar ya las especies, porque antes todo el mundo se acuerda del dodo de la isla Mauricio, se acuerda, yo qué sé, del alca gigante del norte de Europa, del famoso lobo marsupial de la isla de Tasmania, y especies muy emblemáticas y muy tal que fueron Pues mira, el lobo marsupial, como de vez en cuando se osaba comerse a un cordero, pues lo acabaron los colonos blancos, ¿no? Allí. El dodo, pues los barcos balleneros, que además fueron, ya sabes, que extinguieron un montón de especies insulares porque eran bichos gordos con bien de grasa y cargaban la bodega de los barcos balleneros. Entre otras cosas de tortugas gigantes, como la de la isla de Pinto de las Galápagos, que quedaba solo un macho de una especie. La de la isla de Pinto, no sé si murió ya el último que quedaba. Bueno, pues el tema, pero es que ahora, de hecho, hay muchas especies que se están extinguiendo sin siquiera haberlas descubierto, no, es algo así, ¿no? Taxonomizado, como se llama. Sin siquiera haberlas registrado y darle un nombre científico, pues esto ya... Y bueno, y sobre todo hay megaproyectos de estos gigantescos, como algunas, pues estas presas monstruosas que te hacen en la Amazonia o que hacen en China, que pues inundan valles enteros de miles y cientos de miles de hectáreas y acaban, pues desde luego, con muchas especies, ¿no? Sí, el ritmo de destrucción es galopante. Dicen porque que no que existe porque el capitalismo verde es una mentira, porque no existe el crecimiento sostenible, porque ahora mismo no es sostenible nada y seguir creciendo es totalmente insostenible, porque está claro que el mundo no puede soportar este nivel de destrucción, de explotación, de extracción y de todo. Y bueno, eso también daría para hablar varias decenas o centenares de horas, y es un tema que la verdad es que a mí me interesa especialmente, y se pueden hablar muchas cosas, pero sí, por supuesto que esto es algo que es un hecho, que esta gran extinción es un hecho, pero absolutamente constatado. Sería ya, ¿no?, el famoso antropoceno, ¿no? A los otros periodos de la historia de la biología que se han marcado pues por climas, por tal, en este periodo está marcado por la influencia del ser humano, que está siendo marcadamente terriblemente negativa, y el incremento de la extinción de especies desde prácticamente paralelo al surgimiento del capitalismo desde el siglo XVI es galopante. Galopantérrima, si es que existe esa palabra. Pero, por supuesto, lo que no vamos a caer es en la demagogia asquerosa que nos hacen verlo de arriba, en sentirnos todos igual de culpables en la destrucción del mundo, porque eso es mentira. Los responsables de la destrucción, de la extinción, y no solo del mundo y de la extinción de muchas especies, sino de la extinción de un montón de culturas humanas, un montón de pueblos, de culturas, de lenguas, de formas de vida que siguen dándose ahora mismo y siguen destruyéndose. El responsable es el capitalismo, los responsables son los estados, los responsables son los que mandan y parten el bacalao aquí, ¿no? Esos son los responsables de todo eso, no los pringaillos, que los hay más o menos, muchos también podemos tener cierta responsabilidad en ciertas cosas, pero desde luego que esto es como comparar lo que hemos dicho antes, los de Hamás con el ejército israelí. Bueno, y parece ser que... Nos hemos pasado ya. Tenemos que daros una mala noticia. Mala noticia, no lloréis, por favor. Que no llore nadie, que nadie se rasgue las vestiduras. Pero tenemos que acabar, que nos hemos pasado más de casi 4 minutos de nuestro tiempo. Hasta la semana que viene.